Continuamos con el grupo holandés Exception, ahora dentro de su álbum Bingo de 1974, que abrían con From Exception. Vamos a escuchar ahora Exception, dentro de su LP Trinity de 1973, en el que realizaban esta Improvisation. Thank you. Seguimos con Exception, ahora interpretando un tema de Jethro Tull, Dharma for One. Tras esta versión que Exception realizaban sobre el Dharma for One, vamos con sus propios autores, Jethro Tull, con la pieza que daba título a un álbum publicado en 1972, Living in the Past. We'll be right back. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Jethro Tull, ahora haciendo en 1969 este Teacher. Seguimos con Jethro Tull, ahora dentro de su LP Aqualung, editado en 1971, en el que aparecía el clasiquérrimo Locomotive Breath. time loser. Headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Old Charlie stole the handle, and the train in watch top. Oh, no, it could slow down. Sees his children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's calling down the corridor on his hands and knees. Os vamos a ofrecer otro tema de Jethro Tull, en este caso a cargo de Antonio Toledo, que interpretó en La Mala el 25 de abril del año 2003, Wondering Aloud. Bueno, os dejo con Antonio Toledo. Un tema en concreto, que todo el mundo sabe que todo parecido mío con un cantante es pura coincidencia, pero me ha dicho que aquí hay mucho progresivo de los 70, aficionado al rock sinfónico, y hay una canción que siempre he cantado en casa, creo que solo la he cantado una vez y ha sido aquí en La Mala. Bueno, hace un par de meses me robaron la cejilla y he encontrado una en casa que no. Y ya dime, me ha una cosa. Bueno, es un tema de... Es un tema de un grupo que empezó el primer disco, creo que fue de 68, todavía siguen funcionando, se llama Jethro Tull o Jethro Tull. Es un tema que, para el que no lo conozca, pues no va significa absolutamente nada, pero para aquellos aficionados a ese tipo de música, pues igual les puede mover algo en su interior. Se llama Wondering Aloud, tiene una letra muy bonita, pero yo el inglés, pues la verdad es que no. Vamos a escuchar ahora a Antonio Toledo al frente de su trío, en una actuación celebrada en estos mismos locales de Onda Latina, donde interpretó un tema propio, Omar. Thank you. En esta actuación Onda Latinera, acontecida el 3 de marzo del año 2000, el Antonio Toledo Trío también tocó Amo Tomargo. Thank you. Vamos a escuchar ahora al guitarrista gaditano Antonio Toledo junto a Germán López tocando en Canarias en el año 2017 Goré. Después de oírle junto a Antonio Toledo, vamos con el timplista Germán López en solitario, con la pieza que da título a un álbum publicado el pasado año 2022, Alma. Thank you. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina y en Metadéptero. Y te recordamos que si quieres pactar con nosotros, puedes hacerlo mediante nuestra página de Facebook o bien escribiendo al correo 666crucedecaminos@gmail.com. Y seguimos con Germán López, ahora interpretando un tema de The Police. Every breath you take. Thank you. tras esta versión que Germán López realizaba sobre el Every Breath You Take, vamos con sus propios autores, The Police, dentro del disco Certifiable, Live in Buenos Aires, grabado en diciembre del año 2007, donde cantaron a Roxanne. This is bad news. Vamos con otro tema de Police. En este caso, ejecutado por Dover dentro del programa televisivo Séptimo de Caballería de TV1, donde tocaron So Lonely. Proseguimos con Dover, ahora dentro de su segundo long play, Devil Came to Me, grabado en 1997, en el que incluyeron esta Serenade. Scared because she's really gone. proseguimos con los madrileños Dover, ahora en una actuación acontecida en la Sala El Sol en el año 2013, que cerró Lolly Jackson. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Dover, ahora interpretando una canción del grupo Solera, Noche tras Noche. Thank you. Tras esta interpretación que Dover realizaban sobre el Noche tras Noche, vamos con sus propios autores, Solera, dentro de su único álbum homónimo, en el que aparecía Volverás. En el hastío, rutina y saciedad. Que míos son los rumores de las olas de tu mar. Eres igual que una niña que se cansó de jugar. Eres como un libro abierto a mis ojos, a mi amor. Te conozco desde siempre, te interpreto sin error. Ya no sabes qué decirme y no sabes lo que harás, pero quieres alejarte, aunque sé que sé hasta el fondo, no me importa si te vas. Eres mía en cuerpo y alma, y sé bien que volverás. Y a mí me gusta tu olor, pero eres joven, voluble, te conviene madurar. Y al final, con más solera, yo sé bien que volverás. De memoria y con matices, yo a ti te puedo. Tendrás mi querer. Otro de los temas que Solera incluyeron en este trabajo de 1973 era Juan. Thank you. escribe notas para ella que nunca llegará a ser realidad. Sigue imaginando que podría rehacer su vida, pero se hace tarde y tiene que enfrentar su mediocridad. Regresa una vez más para fingir ante una esposa demasiado gris, a quien dos de los componentes de Solera eran José María Guzmán y Rodrigo García, a quienes vamos a escuchar acto seguido, formando parte de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, dentro de su primer long play, Señor Azul, en el que estaba contenido este exquisito Solo pienso en ti. Pintarte y no lo consigo. Después de estudiarte lentamente termino pensando que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza. No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada, pero poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Posando con mucho